omnipotente, creador de lo presente, poderoso y glorioso. Rey majestuoso es invencible, su gracia es sublime, su amor me redime y en mi corazón él vive. Omnipotente, creador de lo presente, poderoso y glorioso. Rey majestuoso es invencible, su gracia es sublime, su amor me redime y en mi corazón él vive. Omnipotente, creador de lo presente, poderoso y glorioso. Rey majestuoso es invencible, su gracia es sublime, su amor me redime y en mi corazón él vive. Omnipotente, creador de lo presente, poderoso y glorioso. Rey majestuoso es invencible, su gracia es sublime, su amor me redime y en mi corazón él vive. Aquí estoy frente a la casa muy convincente, con un mensaje diferente para la gente que piensa que proviene de algún mono, que tiene dudas acerca de su entorno. Esto no es sabiduría humana, lo que te traigo proviene de la palabra de Dios, el Rey, el dueño de mi vida, que siempre está dispuesto a mostrarte la salida. Hey, 5 días cabales para el cielo, la tierra, los animales. El 6º día su obra maestra completó, y del polvo de la tierra al hombre creó. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, pero engañado por una serpiente perdió la posibilidad de ver al omnipotente, creador de lo presente, poderoso y glorioso. Rey majestuoso es invencible, su gracia es sublime, su amor me redime y en mi corazón él vive. Omnipotente, creador de lo presente, poderoso y glorioso. Rey majestuoso es invencible, su gracia es sublime, su amor me redime y en mi corazón él vive. Dios soberano, Dios aquí presente, con divino gozo de Dios que está caliente. Escucha, palabra de Yah, escucha, palabra divina, palabra de verdad. Cualquiera que nace como ser humano no puede solo, naturalmente nace pecador. Tenga lo que tenga, riquezas, esclavos, por más que sea el hombre más bueno de este planeta, el infierno a todo el mundo espera. Sectas o religión no tienen la salvación, Dios aborrece todo eso. Está muy claro, mi hermano, es tu decisión, pero existe un camino que te da la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vida eterna tendrás, mi hermano serás, y en la fiesta allá en el cielo verás al omnipotente, creador de lo presente, poderoso y glorioso. Rey majestuoso es invencible, su gracia es sublime, su amor me redime y en mi corazón él vive. Omnipotente, creador de lo presente, poderoso y glorioso. Rey majestuoso es invencible, su gracia es sublime, su amor me redime y en mi corazón él vive. Omnipotente, omnipotente, omnipotente, omnipotente, omnipotente, omnipotente, omnipotente, omnipotente, omnipotente, omnipotente.